Mira cómo ha cambiado la vida del Ciudad Real, que iba palmando por 2 y por 3. Y ahora, quedando un minuto, ¿qué pasa, Chema? Ya estamos 5 arriba, ya estamos consiguiendo el objetivo, el vencer al Kiel. Tenemos la tercera Champions. Todo el pabellón Quijote Arena votando. ¡Se podía! ¡Sí, se podía! Y así lo celebra todo el Quijote Arena. Con el ya. ¡A por ellos! ¡A por ellos! Somos en balonmano campeones de Recopa y campeones de la Champions. Terminó Ciudad Real, Chema. Se consiguió 33-27 y todos los jugadores manchegos, todos los jugadores blancos celebrando, abrazándose en corro. Younes Kalman llorando, como también lloran en el banquillo los grandes estrellas del THW Kiel, que hoy han perdido por segunda vez la Champions de manera consecutiva contra el balonmano Ciudad Real. El equipo que acaba esta temporada venciendo la Supercopa como campeón de la Liga Asobal y también que hoy se ha vuelto a llevar aquí en su feudo, en el Quijote Arena, su tercera Liga de Campeones. Enhorabuena, Ciudad Real.